11 y cuarto, abrimos nuestra página dedicada a la salud, la Escuela de Salud, aquí en la Sintonía de la Mañana, como cada miércoles. Lo hacemos también en la jornada de este 14 de enero. Vamos a hablarles sobre, en este caso, accidentes, sobre el invierno, sobre los accidentes que se producen y además también sobre las actuaciones sanitarias que se pueden emprender dentro de esos primeros auxilios. Y es que, por ejemplo, los incendios son los causantes de uno de cada 25 accidentes domésticos que ocurren en España y los que provocan mayores pérdidas económicas y víctimas humanas. Una media de 70 incendios domésticos se producen diariamente en España y aunque 9 de cada 10 incendios domésticos se apagan, sin que haya que lamentar víctimas, alrededor de 150 muertes anuales se producen por esta causa, en concreto 4.000 en toda Europa. Además también pues hay que hablar de los accidentes de tráfico. Un informe de la Organización Mundial de la Salud del año 2013 dice que cada año se producen en todo el mundo aproximadamente 1,24 millones de muertes por accidente de tráfico. Bueno, pues estos dos motivos son los que vamos a abordar nosotros hoy en nuestra Escuela de Salud con Antonio Rodríguez Carrión, como es habitual que ya nos acompaña. Antonio, muy buenas tardes o buenos días todavía. Pues sí, buenos días, todavía son las 11 y 18 minutos de la mañana de hoy miércoles y hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos a don José Lucía, que es jefe del servicio de bomberos de la zona territorial de Ubrique y que amablemente pues ha accedido a nuestra invitación para que en este programa especial que vamos a tratar de las incidencias que ocurren especialmente en invierno, en épocas de frío y que afectan al servicio de bomberos junto con, por ejemplo, también con la Guardia Civil, con el Servicio de Salud y demás. Pero en el caso concreto de hoy, vamos a tratarlo específicamente cosas que durante el invierno los bomberos actúan para proteger nuestra salud y nuestro bienestar. Bienvenido, don José Lucía, y gracias por estar aquí. Buenos días, gracias. No te escuchamos, vamos a ver si podemos conseguir oírte, pero bueno, vamos a dar la bienvenida también, como decíamos, a Pepe Moreno, que es su inspector de zona de bomberos en la parte de la Sierra de Cádiz y con el que, bueno, pues habitualmente solemos hablar también sobre las distintas actuaciones, ¿no?, que se desarrollan por parte del Parque Local de Bomberos aquí en nuestra localidad y con el que vamos a informar de todas estas cuestiones, ¿no, Antonio? ¿Qué nos detalla más? Pepe, muy buenas. Buenos días. Bueno, ¿por dónde querías comenzar? Porque hay que hablar de accidentes de tráfico, hay que hablar de incendios, hay que hablar también de, bueno, pues las prácticas de senderismo que pueden provocar accidentes que requieren de la intervención de, pues tanto fuerzas de seguridad, como pueden ser los bomberos, como de atención sanitaria. Hay mucho, ¿no?, de lo que hablar y además en esta época del año de manera especial y particular, ¿no?, por el tema de estufas, incendios, que ahí es donde está la situación, ¿no?, que se pone de manifiesto y que, bueno, pues lamentablemente es noticia durante esta época del año. Efectivamente, los accidentes caseros por incendio, por intoxicación por las estufas, es decir, los atufados que decimos, ¿no?, el monóxido de carbono, los accidentes y que ocurren frecuentemente más quizá en invierno que en verano en el senderismo, en el montañismo, y también los accidentes de tráfico que en esta época, debido a las variaciones climatológicas, pues son bastante frecuentes en invierno con unas características especiales por el firme, porque no se hace muy pronto, por la niebla y demás. En este aspecto, pues, don José Lucía, como yo digo, que es su inspector de zona, la zona de Ubrique, en Cádiz, nos va a hablar de las cosas más frecuentes que ellos ven y qué es la actuación que debería realizar cualquier persona que no es profesional de bombero ni de sanitario, sino que simplemente se le presente esta circunstancia de que hay niebla, de que hay escarcha, de que hay hielo, muchas veces no sabe cómo frenar, otras veces presencia un accidente o participa en un accidente y muchas veces pues no sabe exactamente cómo dar el aviso, qué noticia hay que decir, cómo se ha producido el aviso o qué se encuentra para que acudan correctamente los servicios bomberos. No lo mismo que haya un accidentado que sea un autobús entero o que haya mercancías peligrosas derramadas. En fin, todas estas circunstancias pues son muy importantes y don José Lucía pues quizá no va a aclarar perfectamente qué hacer una persona que no es profesional ante una circunstancia de este tipo. Bien, empezamos primero el saber dar el aviso. Cuando nosotros nos encontramos con un accidente de tráfico o cualquier tipo de accidente doméstico en cualquier punto de la geografía española o de la comarca, pues lo primero que nos vamos a encontrar es que vamos a llamar a una central, o bien el 112, o bien el 065 o 061. Son centrales telefónicas que las tenemos fuera de la comarca. Ellos de la comarca no van a saber nada. No le podemos decir, estoy aquí al lado de... No. Hay que saber, primero, saber, nos van a preguntar qué es lo que está ocurriendo. Antes de llamar por teléfono, pues nos vamos a asesorar qué es lo que ocurre. La persona, si está herida, qué es lo que tiene, si tiene un miembro partido, si no tiene, qué es lo que le ha pasado, porque nos lo van a preguntar. Segundo, una vez que tengamos la información de lo que ocurre exactamente y no tengamos ni idea en el punto donde nos encontramos, pues vamos a dar una información desde qué punto voy hasta qué punto voy. Desde, pues mira, pues yo estoy en carretera y voy desde el bosque a Arcos. He pasado el cruce de Prado de Rey. Entonces ya los servicios sanitarios, los servicios de bomberos cogen un punto de referencia. Cogemos un punto de referencia. Es muy importante saber la manoclatura de las carreteras. La carretera del Bosque Ubrique, sabemos todo el mundo que es la 7. La A373. La de Arco. La de Arco Grazalema Ronda A372. Y por aquí, por la de Grazalema, la 2302. Vamos para hacia Armojo, la 2304. Pues mira, no es que sea obligatorio, uh-huh, pero vamos a jugar un poquito cuando vayamos viajando a aprender un poco la nomenclatura de carretera, ¿no? Uh-huh. Pues eso es muy importante. Y si no, pues siempre dar un punto de referencia. Un punto de referencia es fundamental para ahorrarnos nosotros tiempo y saber el punto exacto donde se encuentra el accidente, uh-huh, o los accidentes. Pepe, una vez me comentaste, también puede ser interesante, el tiempo que llevamos en carretera desde que salimos. Por ejemplo, mire usted, yo voy desde Ubrique a Jerez, y yo la verdad no sé ni ahora, es de noche, no sé ni qué carretera estoy. Yo sé que he cogido por el cruce de Prado de Rey o por la zona de Villamartín, eso sí hay que decirlo, y yo salí de Ubrique hace unos 20 minutos. Y ya más o menos, sabiendo los bomberos, en este caso, o la policía, o la ESO, sabiendo el tiempo desde a la hora que tú saliste, y el tiempo más o menos que lleva en carretera, aunque sea de noche o haya niebla, más o menos calculan el punto sabiendo exactamente por qué carretera has cogido, sin saber el número de la carretera. Exactamente. Sino solamente, como tú dices, desde dónde salí y hacia dónde voy y por qué carretera he cogido. Y el tiempo que lleva desde que saliste, aproximadamente, digo yo. Hombre, si es de día y sabes la carretera, mejor. Toda la información que nos den perfectamente. Mejor para nosotros y para todos los servicios, porque vamos a ir directamente al lugar. Uh-huh. Tenemos entonces dentro de ese protocolo de actuación en el caso de accidente, bueno, pues llamar a servicio de urgencia, obviamente, atender a la localización, orientarse, ¿qué más? Está claro que si ocurre dentro de la población, pues siempre lo primero que hay que decir, oiga, yo llamo desde la localidad de Ubrique, de la calle Tab. Junto al bar de fulano o a la tienda de... siempre un punto de referencia. Un punto de referencia es muy importante para todos los servicios. Aquí vamos, tanto servicios sanitarios, policía local, guardia civil, todo el personal de seguridad, pues vamos a saber de inmediato qué es lo que está ocurriendo y al lado de qué punto de referencia. Cuando presenciamos un accidente o participamos en él, en la carretera o en cualquier sitio, pero aquí en este caso la carretera, una cosa muy importante, Pepe, es protegerse antes de atender, ¿no? Es decir, porque muchas veces salen las personas del coche con la bulla, con la prisa, y viene otro y te atropella, ¿no? O deja el coche aparcado en medio o al lado del accidente, y cuando llegan los vehículos de asistencia, pues se encuentra que está rodeado de coches y no pueden entrar, ¿no? Es que no, podemos provocar que nos den un rozonazo y se complique más la cosa. Vamos a empezar. Cuando nos encontremos un accidente de tráfico en carretera, lo primero que hay que hacer nuestro coche es retirarlo del accidente por delante del coche, por delante del vehículo accidentado, si podemos pasar bastante retirado, porque sabemos que van a llegar camiones de bomberos, ambulancias, guardia civil y todo el personal técnico que haga falta en ese accidente. Poniendo el chaleco de señalización, porque en los accidentes tenemos que tener mucho cuidado con el tema de los despistes. Cuando hay un accidente hay gente que va pendiente a lo que está ocurriendo en ese accidente y no se da cuenta que van a atropellar incluso a los propios agentes que están dirigiendo la circulación, y pues hay gente que nos ha pasado ese tema. El tema del vehículo, el tema de cómo dejar el vehículo con los cuatro intermitentes bien, si tenemos triángulo o el vehículo accidentado tiene los triángulos, ponerle los triángulos de señalización, porque como sea tarde o noche, el que venga rápido no lo va a ver. Y aquello se va a convertir pues en una trampa para en carretera, que se puede complicar, pero en cinco minutos se complica un accidente un accidente leve a convertirse en un accidente grave, ¿no? Pues en 5 minutos se puede complicar. Pues esta cosa hay que tenerla en cuenta. Una vez que estamos en territorio ya de seguridad, nos vamos a acercar. Lo que he dicho anteriormente, qué es lo que ocurre si hay personas atrapadas, si no hay personas, si ellos pueden salir por sus propios pies del habitáculo del vehículo. Y si es que están atrapados, por bien por los pedales, o hay que encarcelar, o bomberos tienen que ayudar, pues nosotros vamos a dar la información, vamos a señalizar. Si podemos desconectar la llave de contacto del vehículo accidentado, la vamos a desconectar, y poco más. Que si el ocupante, el accidentado, puede salir por sus propios pies, nosotros le vamos a ayudar, lo vamos a retirar del vehículo accidentado y vamos a esperar que lleguen los sanitarios, los profesionales. Y una vez que lleguen los profesionales, le pregunto siempre lo que yo hago: ¿hace falta ayuda? No, porque ya estamos aquí nosotros y nos hacemos cargo. Pues nosotros ya hay que despejar la carretera y hay que irse del lugar. Luego, si hay que fijarse muy bien si el vehículo está volcado o no, si está esparciendo combustible sobre la carretera. Toda la información que tengamos y las precauciones que tengamos, mejor. En fin, son un poco las actuaciones que hay que tener en cuenta, pero sobre todo me gustaría que nos centráramos en el punto de vista del ciudadano, ¿no? Que es el que se puede encontrar con una situación de emergencia de estas características, o el que puede verse inmerso en un accidente ya sea de tráfico, del que estamos hablando, un accidente doméstico en su hogar, en fin. Son los destinatarios un poco de este espacio, así que dedicados un poco a ellos, y sí que de manera, os pido un poco más breve, porque si no se va a alargar mucho el espacio, pues entrar de manera concisa en cómo deben de actuar, por ejemplo, cualquier persona que va circulando por la calle o por la carretera y se encuentra con un accidente de tráfico. Ya sabemos que hay que llamar, ya sabemos que hay que decir, y ya sabemos cómo hay que actuar en primer lugar. ¿Qué más les sigue? Porque mientras llega, no llegan los servicios sanitarios, los servicios de emergencia, de atención al accidente en este caso, ¿qué se puede hacer y qué no se puede hacer? por ejemplo, yo no sé si en el aspecto sanitario, ¿no, Antonio? Sí. Bueno, el programa de hoy es, como bien dice Rocío, muy amplio. Aquí se podemos estar 3 semanas y esto se alargaría. Pero yo, si te parece, Rocío, la parte sanitaria la vamos a dejar para otro programa. Vamos a aprovechar que está aquí Pepe Llucia para explicar más o menos cómo es la actuación no sanitaria, sino preventiva, porque realmente lo que Pepe Llucia está diciendo es cómo prevenir la que se agrave el accidente. Es decir, cómo tenemos que aparcar, cómo tenemos que mirar para que no venga otro coche y nos pilla a nosotros porque hemos sido imprudentes, cómo debemos apagar el coche, cómo hay que dar el aviso. Son cosas que no tienen nada que ver los médicos, sino que son cosas generales que nos afectan a todos. Y, por ejemplo, como medida preventiva, ahora en invierno, que es una de las cosas que ahora pasaremos al hogar, pero para terminar con el tema del accidente de tráfico, una de las cosas que hay en invierno son la niebla, las escarchas en zonas que dan sombra, el hielo que resbalan los coches, patinan, y todas estas cosas que son causas de accidentes propias del invierno, la lluvia, que oscurece muy pronto y no vemos, es decir, que son circunstancias que, para terminar, Pepe, si te parece, ¿cómo podemos prevenir estos factores meteorológicos propios del invierno, como las escarchas, el hielo, zonas de que durante la mañana, al amanecer, todavía hay hielo en algunas curvas, sobre todo en esta zona de la sierra? ¿Qué podemos hacer? Sobre todo el tema de reducir la velocidad. Cuando hay escarcha, cuando la carretera por las mañanas temprano, por ejemplo, puedo poner un ejemplo, el que viaje desde Ubrique a Grazalema o Grazalema Ubrique, que ahí en el Agua Nueva sabemos que la curva de Agua Nueva es una curva muy húmeda y por la mañana hay escarcha, que está claro que todos los lugareños, nosotros los lugareños, sabemos que allí se produce escarcha. Nosotros allí entramos en la curva a 20 kilómetros por hora si hace falta. Es que no hay más. El que entre rápido se va a dar con el malaco y se va a salir de la carretera. El que entre rápido y coge el freno, pues el que entre a 20 o a 30 kilómetros por hora no pasa un día nada. Y vamos suave, y el que va para arriba va a tener menos resbalado, pero el que viene para abajo y entra un poquito rápido, pues se va a ir a fuera de la carretera. No hay más, porque entonces, si entramos en técnica, mantenimiento del vehículo, los neumáticos, ya entramos en más detalles, pero sobre todo, la precaución es la velocidad, precaución. Los días de noche, los inviernos de noche, precaución en nuestras carreteras, y yo creo que no hay otra alternativa. Muy bien. Sí, y además voy a darle un poco a lo que ha dicho Pepe, porque cuando yo he estado de guardia en Grazalema, hasta hace muy poco tiempo que me he jubilado, pues he visto, como dice Pepe, en Agua Nueva, el coche se me iba, es decir, despacio, pero no solamente en Agua Nueva, los días de mucho frío, en todas las curvas que no da el sol hasta muy tarde, puede haber, es decir, no fiarse nunca de las curvas, porque como da sombra, hasta que no son las 12 de la mañana se ha quitado las escarchas. Y si vamos a Ronda, no te digo. Es decir, que totalmente de acuerdo con Pepe, incidir eso, que en invierno mucho cuidado con que haya escarcha, sobre todo en las curvas donde no da el sol hasta muy entrada de la mañana. Sí. Bueno, eso en cuanto a los accidentes de tráfico. No sé si pasar también al tema de accidentes domésticos. Decíamos antes, ¿no? A través de la lectura de ese párrafo del el libro de Antonio Rodríguez Carrión, doctor, que puedo hacer, que la mayoría de los incendios está provocado por accidentes domésticos y que, bueno, pues son causa de fallecimiento incluso, ¿no? Accidentes domésticos que en esta época del año, pues hay que insistir en el tema de las estufas, hay que tener precaución con ella, el tema también de, bueno, pues no sé si de enchufes, en fin, toda la instalación eléctrica. Y además, este invierno, la campaña de invierno en incendios de vivienda y con muerte, desgraciadamente, está siendo elevada. Llevamos, pues yo tengo aquí unas estadísticas que me la mandan, la tengo por la revista de técnicos de bomberos de España, y desde 2010 que murieron en toda España 94 personas, 2011 murieron 85, 2012 72, 2013, aquí me pone, pero faltan datos, 2013 64 personas, y 2014 83 víctimas, pero yo creo que han pasado ya de las 100, o sea, 2014 han pasado de las 105 personas, han pasado. Y lo que llevamos desde enero para acá, pues llevamos ya unas cuantas de víctimas, por tanto en Andalucía como por toda España, bastante siniestro en el tema de incendio en el hogar. ¿Por qué ocurre esto? Está ocurriendo. Pues mira, falta de prevención y de vigilancia en los aparatos eléctricos. Uh-huh. Si empezamos en el salón de nuestra vivienda. Vamos a empezar, porque ya no voy a entrar más en el tema de cómo avisar y qué es lo que hacer, sino en el salón. Pues hay que tener precaución con las estufas. ¿Qué clase de estufa tenemos? Si una estufa de radiación, una estufa de aceite o una estufa de... ¿Cuáles son las más peligrosas y cuáles son las que menos accidentes provocan? Bueno, todas las que tengan barra de que tengan radiadores, uh-huh. Está claro que son no son recomendables. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente la compra. Sí, bueno, la que hay, ¿no? La que hay. ¿Esta que se pone? Las más seguras son los radiadores de aceite, porque no tiene ninguna referencia, o sea, no tiene al exterior no saca ni el aire caliente, no tiene ninguna radiación. No emite gases. De gases, no emite gases, no emite nada, pero, siempre bomberos ponemos el pero, que hay personas que la prenda de vestir antes de ducharse la pone lo harto de la estufa porque quiere que cuando salga esté calentita. De noche meten la estufa en la habitación, la ponen cerca de la cortina y la meten la estufa a las 7 de la tarde y no se acuerdan de la estufa que está puesta hasta las 12 la da, o la 1 de la noche, cuando está aquello, la cortina ya está amarilla y a punto de tener punto de inflamación, ¿no? Que eso. Pues bien, las estufas, pues cuidado con las estufas. También tenemos, cuando tenemos animales domésticos, los animales domésticos, los perritos, los gatos, cuando tienen frío se meten en las mesas camillas, en las estufas. Al lado de la estufa calentito, etcétera. ¿Y cómo ha dejado la enagua de la mesa? No lo sabemos. Ahí, como deje un flaco de la enagua de la estufa en lo harto de la estufa de radiador, pues está claro que ahí viene la provocación del incendio. Luego, la sobrecarga, las prendas de vestir en la habitación, pues igual. Las habitaciones, pues las estufas en las habitaciones. Cuidado, vamos a ponerla, ¿se puede poner? Sí, antes de acostarnos, a la hora de acostarnos hay que desenchufar todo, que yo prefiero ponerme una mantita más antes de que tener toda la noche la estufa encendida dentro de la habitación, porque no puede pasar factura. No puede pasar factura de que haya una prenda cerca, una cortina o la propia corcha de la cama. Sí. Cualquier tipo de... Y esto de desenchufar todo, el cuidado con la instalación eléctrica, que es bastante peligrosa, ya no solo cuando nos referimos a la estufa, que obviamente hay que quitarla, ¿no?, si nos vamos a acostar, sino con cualquier otro aparato electrodoméstico en nuestro hogar. Obviamente la nevera no la vamos a desconectar, pero sí, no. Por ejemplo, televisor, vídeo, no dejar cargando móviles, no dejar cargando ordenadores portátiles, por ejemplo. Exactamente. Todo esto es peligrosísimo y hay que tener mucho cuidado. Vamos a entrar, seguimos. No sobrecargue los enchufes. Esta regleta sobrecargada sobre enchufe, y además el tema de la regleta no preocupa a ninguno. Lo malo es el consumo que le vamos a dar a esa regleta. Si a esa regleta le hacemos un consumo de una estufa, le ponemos la plancha, está viendo el televisor y tiene cargando el móvil, pues verle sumando vatios a esa regleta. Llega un momento que la regleta empieza a cambiar de color, y eso es, no es que le está dando el sol, sino que a esa regleta le está sobrecargando y se está quemando poco a poco desde el interior, claro, hacia afuera. Por ejemplo, ¿qué electrodomésticos domésticos que usamos en casa son los que necesitan una mayor potencia energética y por tanto requieren de un enchufe solo para ellos? Cualquier tipo de estufa entre 1.500 y 2.000 vatios te va a consumir. O sea, estufas, calefactores, para ellos un enchufe solo. Yo recomiendo, y los bomberos recomiendan, un enchufe solo. Estufa y calentadores. La plancha, 1.500 vatios. Pues vamos a procurar que si en el enchufe donde está la estufa, si vamos a planchar y queremos ver la novela planchando, pues o el partido vamos de fútbol, quitar, ¿verdad, Pepe? O el partido de fútbol, ¿eh? O el partido de fútbol. Vamos a quitar lo que es la estufa y vamos a enchufar la plancha. Uh-huh. No las dos cosas a la vez del mismo enchufe, porque es que ya estamos tirando demasiado potencia sobre ese enchufe o la regleta. Bueno, y cuando estamos, seguimos. Cuando estamos planchando, cuidado a la hora de que nos llamen por teléfono, que dejamos la plancha puesta, no sabemos cómo se ha puesto, no sabemos lo que vamos a tardar hablando por teléfono, pues eso es ocasión de accidente también. Y luego, si nos vamos a la cocina, entramos en la cocina, cuidado cómo dejamos los mangos de las sartenes y de las cacerolas. Porque cuando hay crío, lo primero que echa mano es a un mango de una sartén con aceite caliente, con agua o con leche caliente. Eso es lo primero. Segundo, si estamos cocinando con una bata, con una manga demasiado ancha, se nos puede enganchar, volcar el aceite, quemarnos. También se han producido aceite y yo derramar el aceite sobre el fogón, salir ardiendo. Y aquello, pues, formar, pues, lo que se puede formar en una vivienda, ¿no? Si estamos cocinando y tenemos las ventanas abiertas, pues, cuidado, que el propio aire nos puede apagar el fogón. Si lo dejamos en la cocina y nos vamos a hablar por teléfono, a hablar con la puerta de la vivienda, nos puede apagar el fogón, provocar un escape de gas, ¿eh? Un escape de gas, pues cuando entremos en una vivienda y tengamos el olor fuerte a gas, pues vamos a procurar de no encender ninguna luz ni apagarla, la que esté encendida. ¿Por qué? Porque ahí en esa habitación vamos a tener el combustible, el aire que lo tenemos, inmediatamente se produzca una chispa en cualquier interruptor de la luz, pues va a provocar la explosión. Entonces vamos a intentar de abrir las ventanas, todas las ventanas de la vivienda, para que haya corriente de aire y cuanto más pronto ventile, mejor. ¿Qué es más peligroso, placa vitrocerámica o cocina de gas? Bueno, por el gas, imagino, ¿no? ¿Tiene más riesgo? Con el tema de gas, pero ya digo que nosotros, en los años que yo recuerde, no ha habido ninguna explosión de gas. Las placas cerámicas tampoco hemos tenido accidentes así graves. No. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque lo que hemos estado hablando antes, justamente en las cocinas, las placas vitrocerámicas, viene un enchufe para las placas. Ahí no hay error. Ahí no hay error y el montador y el electricista te pone un enchufe para esa placa y además diferente a todos los demás, para que no haya error por el consumo. Y además un cable directamente desde el cuadro de protección hacia la placa directamente. Ya le estoy comentando directamente por el consumo que tiene la placa. Sí, que a lo mejor cosas como una sartén ardiendo puede darse tanto en una placa vitrocerámica como en una cocina de gas. Sí, y eso sí que ya, bueno, sí. Es diferente, ¿no? Sí, exactamente. Y por el monóxido de carbono, es decir, cuando uno está atufado, que normalmente suelen ser ya en los campos, en zonas rurales, porque ya cada vez hay menos carbón y menos cisco en la zona urbana. Todavía sí. ¿Todavía hay pico y cisco? Todavía, sí. Todavía ya no se vende como antiguamente, que yo recuerdo que antiguamente pues se vendían por las calles repartiendo el carbón y el picón, pero todavía hay familia en Ubrique de que hacen su picona, su gasto de su consumo anual y lo hacen bien. Recomendación que yo doy para las copas de picón y de cisco, pues tener siempre una ventana abierta, ventilación, porque ese día de tanto frío que cerramos todo, la copa de picón, ese cansancio, ese día que tú tienes ganas más que de dormir, eso no es otra cosa de cansancio, no, eso es falta de oxígeno, el oxígeno que es lo que te hace, el cuerpo muy pesado, te mueve lentamente y lo que tienes ganas de dormir. Y luego viene posteriormente, Antonio, viene la muerte dulce, que no se dan cuenta, y aquí desgraciadamente sí tuvimos un año, hace bastantes años, un matrimonio mayor donde se le ocurrió de meter una copa de picón en la habitación, que hacía bastante frío, y se cogió a tiempo, vamos. Uh-huh. Hace pocos años, 4, 5, 6 años, creo que en Benoacá, también en un albergue murieron un chico o dos también tufados. Creo que fue por chimenea en este caso, porque no tenía ventana, además no tenía ventilación. Y recordad ya en este aspecto médico, de que, como dice Pepe, lo que ocurre es una falta de oxígeno. No porque a lo mejor no haya oxígeno en la habitación, que a lo mejor lo hay, sino simplemente porque el gas que desprende, el monóxido de carbono, que se llama, el gas que desprende las estufas, cuando no arden bien, y eso no se sabe si arde bien o no, porque eso se desprende, o las chimeneas, ese gas entra dentro de nuestro cuerpo a través de los pulmones y se meten dentro de los glóbulos rojos, que son los que llevan el oxígeno. Y entonces el oxígeno que hay en el aire no puede entrar porque ya está ocupado por el monóxido de carbono. Es decir, hay una falta de oxígeno, pero porque no puede pegarse dentro del glóbulo rojo. Así que mucho cuidado, como dice Pepe, siempre que haya estufa, una ventana abierta, aunque sea para que haya un poquito de corriente, nunca dormir con una copita en la habitación, y si hay dolor de cabeza, sueño, fatiga, pensar siempre en la intoxicación, o se está uno tufando y es muy grave. Uh-huh. Eso es algo muy grave, que por la muerte dulce que puede ocurrir. Hay que tenerlo en consideración, sobre todo porque llega a partir del viernes ya un frente frío y vamos a tener temperaturas muy bajas en nuestra localidad, que van a alcanzar pues los 2 grados de mínima, por ejemplo, los 9 grados de máxima, que son temperaturas bastante bajas para nuestro municipio, 9 grados de temperatura máxima durante el día. Así que vamos a tener seguro las estufas encendidas durante toda la jornada. Sí, y otro tema es el tema del encendido de la chimenea. Nos están dando bastante la chimenea, están dando bastante ruido, porque, claro, el que tiene una chimenea, llega la temporada de invierno, empieza a echar tronquitos y ya no se acuerda de, termine, pasa la temporada del frío y ya no se acuerda ya más de la chimenea hasta el año que viene. La chimenea hay que mantenerla y limpiar el hollín de esa chimenea. Si no se limpia, cada vez la capa de hollín del tiro de chimenea va a ser más gorda, y llega un momento que esa capa es combustible. ¿Cómo evitar cuando sale ardiendo una chimenea? Con un simple extintor que tengamos en la casa. Yo con el extintor lo descargo en la boca de la chimenea y coge el tiro para hacia arriba, el producto que apaga el incendio, del extintor, y lo apaga tranquilamente. Entonces, pues yo recomiendo, y también otro aparato que salva, que estamos insistiendo los cuerpos de bomberos de toda España, en el tema de un detector de incendio. En el salón donde haya una chimenea, junto lo más pegado, no a la chimenea, sino al revés, hacia la dormitorio, a la dirección del dormitorio. Uh-huh, claro. ¿Para qué? Para cuando llegue el humo a la altura del detector, el detector te va a despertar, porque eso tiene un sonido bastante desagradable. ¿Cómo se limpian las chimeneas? Las chimeneas venden un producto que yo no sé si es eficaz o no. Hay productos químicos, el típico. Y lo normal y lo más seguro que siempre se ha hecho en los campos, y eso es una buena rama de lentisco, una buena rama de olivo, amarrar con una cuerda y tirar hacia arriba y tirar hacia abajo. Un escobón. En plan de desollinador casero, ¿no? Exactamente. Yo creo que no hay limpiadores de chimeneas. Hombre, seguro que los habrá, pero habrá que traerlos de fuera y contratarlo fuera, claro. Y sabrá Dios. Pepe, si te parece, antes de pasar ya a los accidentes en el monte, senderismo que hay en invierno, una de las cosas que me han advertido muchas veces los bomberos es: cuidado ante un incendio doméstico, hacerse el héroe. A ese es el héroe, me refiero que sin protección, como va el bombero con su aire comprimido. Yo creí que era oxígeno comprimido y me dijeron, no, es aire comprimido. No es oxígeno. Ay. El oxígeno te quema. Es decir, que no hacerse el héroe, porque es así, los bomberos con sus cascos, su ropa contra el fuego, su linterna, su hacha, su tinglao, y así todo, tienen accidentes, ellos sufren contra una persona que quiere hacerse el héroe. Hombre, no ante un pequeño incendio que está empezando, sino cuando ya aquello empieza con humo, que aquello es un incendio de verdad. Hacerse el héroe significa que va a haber más víctimas de las que hubiera si hay dentro, ¿no, Pepe? Eso ocurre muchas veces, ¿verdad? Sí. Cada vez ocurre menos, y sobre todo donde salen los vecinos que quieren ayudar y eso, yo creo que es cuando hay en las poblaciones donde no hay servicios de bomberos. Mientras llegan los bomberos, pues un minuto. Un minuto a ellos le parece una hora, y entonces pues yo entiendo que lo que quieren es ayudar en lo que sea, pues lo que quieran los vecinos. Aquí nosotros no se le dice que no hay que ayudar, a ver, la ley dice que hay que ayudar al prójimo, y cuando está en peligro más todavía. Lo que hay que saber, lo que hay que aprender a saber ayudar. ¿Qué se debe de hacer cuando hay un incendio de vivienda y hay una persona atrapada? Vamos a ver la magnitud de ese incendio. Si nosotros sabemos que el humo se va hacia arriba, según el tiempo que lleve ardiendo esa vivienda, va bajando el humo. Y hay un momento que es un neutro, que aproximadamente un metro y medio del suelo, pues siempre vamos a tener ahí una parte visible, sin carga de humo, y nosotros nos vamos a poner un trapo, una toalla húmeda entre la boca y la nariz, y vamos a registrar gateando la vivienda a socorrer a las personas que estén dentro. Como queramos ponernos de pie, entrar corriendo y salir corriendo, entrar vamos a entrar, pero salir no, porque te vas a desplomar en la puerta de la vivienda fuera. Y siempre tener el eso de que sea claro que podemos salir. Es decir, no va a ser cosa que esté aquello lleno de humo o ardiendo por todos lados y que es una trampa. Lo primero, y avisar antes. Primero avisar. Segundo, a los compañeros que estén en la calle, oye, que voy a entrar, que sepa que has entrado, no entre por tu cuenta y por sitio de recodo y nada, porque nosotros mismos, si nosotros apagamos la luz de nuestra vivienda, en el salón nuestro, y damos una vueltecita con los ojos cerrados, nos perdemos, no nos orientamos, contemos una vivienda donde no has entrado nunca. Claro. Hay que tener unas técnicas, nosotros los bomberos, pues la verdad que nos enseñan las técnicas de la ONCE, ¿no? De los servicios de la ONCE, que son los que nos adiestran a nosotros y hemos hecho cursos y vamos rastreando, porque es que en una vivienda no se ve nada, nos tenemos que pegar al suelo y registrando rincón por rincón. Uh-huh. Una persona normal, sin mascarilla, sin aire comprimido, sin linterna, pues no sé para qué se mete. Es una posible víctima más, ¿no? Claro que sí. Claro. Bueno, pues precauciones y recomendaciones que hay que tener en cuenta ante los accidentes domésticos, accidentes de tráfico y, en este caso, accidentes también en el campo, ¿no? Que es lo que nos quedaba ya para finalizar. Sí, sí. Es frecuente, todo el año lo vemos, que a través de las noticias de Radio Ubrique o de la prensa nos dicen cómo en la sierra de esta zona pues hay pérdida de personas, fundamentalmente personas que vienen de fuera, más generalmente, que ven fácil, por ejemplo, venir de Grazalema a Ubrique a través de los senderos, y cuando se dan cuenta, especialmente en invierno, se la ha hecho de noche, y porque no ha encontrado el camino de día, o porque hay un banco de niebla que no esperaban, en cambio climatológico, y se pierden. Yo he visto, estando de guardia, pues en casos que no han llegado a las 12 y a la 1 de la madrugada, rescatados por los bomberos, senderistas que se han perdido, con frío, con hipotermia, y es debido muchas veces a desconocimiento. Y los móviles no funcionan porque lo tenían encendido todo el tiempo, y entonces, claro, el wifi se vuelve loco y GPS y se gasta la batería. Entonces, Pepe, estas circunstancias, como jefe de servicio de bomberos en la zona de Ubrique, te ha ocurrido en varias ocasiones, a ti y a tus compañeros. Bastante. ¿Y qué precauciones hay que tener para evitar estas circunstancias? Bien, la primera, lo que siempre los profesionales hemos dicho. Cuando yo voy a hacer una ruta, la programo y me hago una programación. Eso es lo primero. Y avisa a alguien, ¿no? ¿A qué hora quiero salir? ¿Y a qué hora debo de estar de vuelta en el punto de partida? Muy importante. En esta fecha, los inviernos, pues hay que tener como punto de regreso al punto de donde iniciamos, hay que tenerlo entre las 15 horas y las 16 horas. A las 4 de la tarde ya tiene que estar de vuelta en el punto donde haya programado. Y si no, pues llévate luz, llévate ropa de abrigo, prepárate, ¿no? Y porque a partir de las 4 de la tarde en la sierra la climatología baja y cambia de una barbaridad. Y además es conveniente avisar a algún amigo o a alguien dónde vas ahí, ¿no? En un barco donde a partir, ¿no? Los familiares, hoy en día con los móviles, pues están mis compañeros, el grupo de rescate de montaña, están teniendo mucha suerte porque todo el mundo tiene WhatsApp y tiene con los móviles. Que lo que la participación que están dando, el programa que traen los móviles de yo me encuentro aquí. Entonces le mandan un mensaje e inmediatamente pues saben las coordenadas donde se encuentran los perdidos, ¿no? La cobertura muchas veces es complicado. La cobertura, ¿no? Los móviles, está claro que la montaña hay que llevarlo apagado. Un móvil hay que llevarlo y encenderlo cuando sea o si cada media cinco, hora, cada hora, ¿no? O si vamos sea, cinco, llevar dos móviles apagados y tres móviles encendidos, o sea, pero que apagado y encenderlo cuando verdaderamente haga falta. Sí, una cosa yo creo que también conveniente es llevar la indumentaria y, como tú dices, saber que la noche se viene rápido, porque a menos a las 4, como tú decías, hay que estar de vuelta porque es que la noche en invierno viene rapidísimo, en cuarto de hora se ha hecho de noche. Temperatura, exactamente, la temperatura baja radical. Y la luz. Y si a las 4 no estás de vuelta y si estás perdido, dices, bueno, todavía de 4 a 6 todavía me quedan 2 horas para encontrar el camino. Es que no lo va a encontrar. Cuando se analiza, y si hay niebla, menos, ¿no? Claro. Y cada vez se está saliendo más porque viene mucha gente de fuera y a lo mejor llegan aquí a las 12 de la 1 mientras se toman la cervecita, y empiezan a andar a las 3 de la tarde. A las 3 de la tarde no es hora de salida a hacer una ruta por la sierra de aquí, por nuestro entorno, ¿no? Muy bien. Pues son todos esos consejos y recomendaciones que nos vienen muy bien a la hora de saber cómo actuar en caso de encontrarnos con un accidente de tráfico, accidente doméstico en nuestro hogar, precauciones también que hay que tomar, sobre todo en esta época del año tan especial, y en el campo, ¿no? Si practicamos senderismo. Son los aspectos que queríamos abordar con Eben Moreno, su inspector de zona del Consorcio Provincial de Bomberos, con sede en Ubrique, y con Antonio Rodríguez Carrión, hoy aquí en nuestra Escuela de Salud. Yo agradecerle a los dos que nos hayan atendido, nos hayan acompañado hoy en esta especial Escuela de Salud, y bueno, pues no sé si alguno de los dos quiere comentar algo más antes de marcharse. Sí, bueno, yo darle las gracias a Pepe Yucia, a don José Yucia, por su colaboración. Decir que en los capítulos que hay de socorrismo sobre incendios, sobre todo lo que ha tratado aquí, que está en el libro, de doctor, que puede hacer, pues gran parte de esta información es debido a la información que ya en otros programas ha dado el servicio de bomberos. Es decir, que todo lo que ha dicho, y, en fin, y él ha dicho más cosas, están recogidas esos capítulos. Dale las gracias a él, que además a través del blog holadoctorcarrion.com, imágenes sobre todo lo que hemos dicho aquí, y vídeos y artículos de prensa, pues aquí en la radio tenemos nuestra voz. Pues las imágenes, pues podrán verlo en el blog. Que en fin, que yo creo que le será muy ilustrativo. Pues Pepe, muchas gracias por estar con nosotros, por la invitación, y a Antonio Rodríguez Carrión también por acompañarnos. Muchas gracias a los dos. Enseguida nosotros regresamos con más contenidos en la mañana.